Domingo 12 de marzo. Señor, dame esa agua, así no tendré más sed. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué le hablas?». La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis». Los discípulos comentaban entre ellos: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dice: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos». En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer: «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación. Y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo». Thank you. Comentario al Evangelio por Fray Germán. El Evangelio de hoy nos acerca el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, un diálogo paradigmático de nuestro proceso de encuentro con Jesús, un diálogo que nace motivado por la sed y que al fin culmina saciando esa sed porque guía pedagógicamente en el encuentro con el propio manantial. Así, a partir de la experiencia de la sed física y del agua, Jesús ayuda a la samaritana a tomar conciencia de su propia sed interior, de sentido, de plenitud, de libertad. Jesús, por una parte, la encamina hasta que ella puede asumir su situación vital. No tengo marido. Por otro lado, palabras como agua viva o manantial de agua que salta hasta la vida eterna la ayudan a abrirse, despertando en ella la esperanza tan arraigada en su pueblo. Cuando venga, el Mesías nos lo dirá todo. Es allí cuando, desde la propia verdad y en la apertura del deseo, Jesús le revela su identidad. Yo soy el que habla contigo. Yo soy, en la Biblia, se refiere al nombre de Dios. Así, desde esta frase, podemos aventurarnos a reconocer a Jesús mismo como el diálogo personal que Dios establece con cada uno de nosotros, ya que Él mismo se autodefine como el que habla contigo. Así pues, ¿cómo no reconocer que nuestra existencia misma es un diálogo con Dios y que sólo en ese diálogo somos nosotros mismos? Sólo en diálogo con Dios somos lo que estamos llamados a ser. Sólo de cara a Él somos restaurados en nuestra propia identidad. Pues la palabra de Jesús, y Él mismo como palabra, tiene la virtud de encender y despertar en nosotros el amor. Verbum spirans amorem, le llamaba Tomás de Aquino. Y de este modo sacia nuestra sed, porque nos descubre el manantial que somos, el surtidor que llevamos dentro, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. El diálogo restaurador nos pone entonces de cara a nosotros mismos y al don de Dios. Ese don de Dios que Jesús invitaba a conocer a la samaritana y que, según el apóstol, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ya decía San Agustín que el amor es la fuerza que nos mueve a actuar. Y por eso, Dios, que quiere nuestra libertad, nos hace verdaderamente libres ayudándonos a vivir desde su amor, desde su Espíritu. Pues si no vivimos desde esa fuente, conectados a ese manantial de amor que nos habita, seremos arrastrados por la necesidad de nuestra sed, hacia pozos secos o aljibes de aguas enfermizas. Dame de beber, le pedía Jesús a la samaritana. Y también hoy nos lo piden nuestros contemporáneos en sus gritos sordos y en sus múltiples necesidades, desde las más elementales, como ropa, comida, vida digna y justicia, hasta las más radicales, como la paz, el sentido y la felicidad. ¿Cómo ayudar a saciar tanta sed que hay a nuestro alrededor? ¿Cómo conectarnos con el manantial que en nuestro interior salta hasta la vida eterna para llevar esa frescura a nuestro mundo sediento? ¿Cómo ahondar en ese diálogo restaurador de nuestra identidad y así con Jesús ser palabra viva que despierta el amor y la libertad a nuestro alrededor? Finalmente, para completar esta predicación, te invito a escuchar esta composición propia titulada Como la Samaritana. ya no hay tanta prisa y las fuerzas se desgastan al calor del mediodía. Con la historia nuestra a cuestas, que creímos bien llevada y sentimos que ahora pesa. Dame agua, dame vida, dame Espíritu, Señor. Quiero verme en tus ojos y en mi fondo verte a vos. Yo soy pozo que se hunde a buscar tu manantial en lo más. Muchos pasos me llevaron a buscar por los caminos, aunque a veces me pregunto, ¿no será que estoy perdido? Veo el pozo de mi vida, me parece que está seco, y al sentir tu voz, amiga, vuelvo a intentar de nuevo. Dame agua, dame vida, dame Espíritu, Señor. Quiero verme en tus ojos y en mi fondo verte a vos. Yo soy pozo que se hunde a buscar tu manantial en lo más. Que se hunde. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.